con las manos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, y dice Luquita. Qué cosa la cumbia, qué cosa. Pasión, que nos vengan a buscar. Vos ya pasaste de moda, se te cayó la cola y la teta va para atrás. Va para atrás la fea, en moto. Me viviste liqueando, no te pasó la vida, tómate la gata. Sí. Que yo me voy para el baile con tu mejor amiga, me tengo que encontrar. Sí. Sí. Que yo me voy para el baile con tu mejor amiga, me dijo de arrancar. Y lo cantan ustedes. Te quieres matar. Vea. ¿Por qué? Porque tu amiguita que me voy a arrancar. Ella no da vuelta, no, no, no, no. Como hiciste vos. Por eso te digo, las palmas arriba de todo, pasión. Eso. Te quieres matar. Vea, te quieres matar. ¿Por qué? Porque a tu amiguita que me voy a enfiestar. Ella no da vuelta, no, no, no, no. Como hiciste vos. Por eso te digo, todos los cumbieros con las palmas arriba. La manito bien arriba, todos, ¿dónde está el aplauso? Buenas tardes. ¡Fuerte los aplausos!